Sección 4 de La gota de sangre, de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7 y 8. Parecíame como si oyese algo que supiese de antiguo. Mi adivinación había ido derecha a la verdad. Yo, declaró Chulita, no conocía a Grijalva, pero él, que era de mi tierra, me vio en el teatro y se encaprichó. Andrés, el malvado Andrés. Andaba tan mal de dinero. Las cosas habían llegado a un punto tal que no tenía solución. Dirán que yo gasto. Él jugaba, jugaba y perdía. Se desesperaba. Me habló de marcharse a América, de pegarse un tiro, qué sé yo. Oye eso de las joyas. Ninguna me quedaba ya. Todo empeñado, vendido, hasta los muebles. Excepto estos, sin los cuales no me podría arreglar. Pero mira. Abrió una puerta contigua al gabinete y vi una habitación desmantelada, con solo una silla paticoja y una mesa ordinarísima. Eso era comedor. Tenía preciosidades. Tallas, tapices, plata repujada, alfombras. Todo marchó. Un día me dijo que podíamos salir del paso, que había llegado su amigo Grijalva, hombre de dinero, y que, ciegamente prendado por mí, me adelantaría de seguro la suma que le pidiese. Y Grijalva vino, presentado por Andrés. Parecía entusiasmado, pero cuando llegó al instante de pedirle el adelanto de la cantidad, se mostró tacaño, se escurrió, pretendiendo que era todavía modesto empleado, pero que, el año próximo, le asociarían a la azucarera y tendría medios de mostrarse más generoso. ¿El año próximo? ¿Años próximos a Chulita? Nunca he sabido yo lo que es el año próximo. Para mí no hay más que el momento presente. De ningún otro estamos seguros. Bah, la vida es corta. Y tampoco hay más amor que el presente, el que acaba de quemarme el alma. ¿Has entendido? Y yo me voy de Madrid, gitano, si no me juras que te reunirás conmigo en el extranjero. Adelante, chula, adelante. Entonces, Andrés empezó a persuadirme de que teníamos otro medio de sacar partido de Grijalva. Él venía a realizar importantes créditos, cosa de millones, según parecía. Si conseguíamos atraerle aquí un día en que acabase de cobrar, era muy fácil sustraerle la cartera sin que me pudiese reclamar, y hasta haciéndole creer que la había perdido en otra parte. Cuestión de habilidad. Pero Grijalva, muy precavido, depositaba sin tardanza en el banco. Ya desesperábamos del golpe cuando una tarde se me presentó Andrés. Venía como loco y hablaba como en sueños. Ha cobrado hoy 170.000 pesetas de la casa Bordado y compañía. No ha tenido tiempo de ingresar. Como es tan desconfiado, no lo dejará tampoco en el hotel. Y vamos a arreglar que pase aquí la noche. Lo arreglamos. Andrés no aparecería. Rara vez aparecía estando Grijalva. Se ocultaría. Mi doncella, lo mismo que en otras ocasiones, por lo cual no tenía que extrañarlo, fue enviada fuera, a dormir en casa de una prima suya. Andrés vino al anochecer. No le vio subir nadie. Los porteros estaban cenando. Momentos después, y sin ser visto tampoco, Grijalva. Le serví aquí mismo una cena fiambre y procuré que bebiese la mayor cantidad de champán y de licores posible. No diré que se achispase, pero algo se mareó. Contribuyó al mareo un cestillo de gardenias que me había enviado y que puse cerca. ¿Olían tan fuerte? Andrés se agazapó en esa habitación sin muebles. Esperaba a que yo registrase la ropa de Grijalva, sacase la cartera y se la pasase por la rendija de la puerta. Pero Grijalva era, en efecto, desconfiadísimo. A pesar del mareo, puso la cartera debajo de la almohada. Se veía que no pensaba sino en su cartera. Aquello me indignó. Era un desprecio para mí, tanto preocuparse de su cartera. Yo no lo comprendo. Lo primero es el amor. Salí con un pretexto y advertí a Andrés lo que ocurría. Le vi fruncir el ceño, morderse el bigote y reflexionar. «Apaga la luz», me dijo, «y enciende de golpe cuando yo esté dentro». Le obedecí. Yo era una máquina. Andrés se quitó las botas. No le oí entrar. «¡Enciende!», murmuró su voz, como un soplo. Di vuelta a la llave. No tuve tiempo sino de ver un relámpago, el brillo del estoque desnudo que fulguró dos veces al herir a Grijalva, que medio se incorporaba, atónito. La primera herida le arrancó un grito. La segunda, nada, porque había pasado el arma a través del corazón. Cayó sobre la almohada, inerte. ¡Qué pronto se muere uno! Por algo digo yo que todo vale poca cosa. Ya ves. Andrés registró y se guardó la cartera. Después volvió a calzarse. Venía descalzo. Luego se miró los puños y la pechera, receloso de alguna mancha. No la había. Sí la había, respondía Chulita solemnemente. Tanto la había que yo la vi, y por ella he llegado a descubrir cuánto ha sucedido. Por una gotita. Por nada. Sábelo, y ojalá quieras mudar de vida. Nada se oculta. Todo lo señala. Todo lo revela aquello que nos castiga siempre a proporción del delito. Un estremecimiento profundo pasó por el cuerpo de la pecadora. Un escalofrío sobrenatural heló sus venas un segundo. Cada uno tiene su suerte. Yo ya no puedo mudar de vida. Yo no puedo ser buena. Acercó su boca a mi oído, como había hecho yo con ella momentos antes, y balbució. Estoy en poder del malo desde hace tiempo. ¿No sabes que mi padre murió de la pena que le di con mis locuras? Con infantil volubilidad añadió. Pero sálvame. Tengo miedo, mucho miedo. Sigue. Me dijo entonces que era preciso esconder el cuerpo, sacarlo de casa. La parte más difícil. Me entró una angustia. Bebí para reanimarme una copa de coñac. Andrés no hacía sino repetir. Démonos prisa, démonos prisa. Le vestimos en un vuelo. Se le manejaba bien porque estaba flexible aún. Le salía de la boca una espuma encarnada que limpié con un pañuelo. Nos olvidamos de cubrirle con el abrigo, porque él lo había dejado en la antesala. Yo cogí mi llavín y di luz a la escalera. Antes miré por la vidriera si andaba rondando el sereno, lo cual sucede rara vez si hace frío. Todo estaba solitario. Ayudé a Andrés a bajar el cuerpo al portal y abrí la puerta de la calle. Por fortuna tengo bien poca escalera. Andrés me mandó que cerrase y subiese. Quería yo acompañarle, pero me dijo que una mujer llama más la atención. Bastaba con él. 5 minutos después volvió. Lo he dejado en el solar ese, al lado del hotel. Creo que tardarán en encontrarlo. Se atusó y se miró al espejo. No se gastaría 1 hora y media en todo lo que te he contado, desde la llegada de Grijalva hasta que descansó en el solar su cuerpo. Conviene, advirtió, que me vean en algún sitio público. Voy a hacerme presente. Tú lavas y hay manchas. Tienes horas disponibles. Y se fue. Cuando dijo así, Chulita, sonreí. El fingido enojo del teatro de Apolo. Un medio de exhibirse, de preparar testigos que afirmasen que casi a la misma hora en que el crimen pudo haberse cometido, él, Andrés Ariza, se encontraba en un teatro, lejos del lugar en que ocurría la tragedia. ¿Y después, Chulita? Me quedé sola. Cada vez me persuadía más de que todo era mentira. ¡Qué disparate! Un muerto que parecía haberse deshecho en humo. Un muerto en mi alcoba. Yo vistiéndole. Yo llevándole por escaleras abajo. Pero Andrés, al desaparecer, me había encargado que mirase bien si había sangre. «La sangre es la que habla», repetía. Miré. En las sábanas había señales. En el suelo nada. El estoque era fino, como una aguja. Lavé las sábanas, que poco tenían, y no quedó otra huella que el reloj, 2 gemelos y demás. De madrugada, Andrés vino. Envolví cuidadosamente estos objetos y se los llevó para hacerlos desaparecer. «¿Quién debe desaparecer inmediatamente eres tú?», exclamé, enterado ya de cuánto quería. «Vístete de trapillo. Ponte sombrero pequeño, velo tupido, y dentro de 1 hora, si no recibes aviso en contra, vete a la esquina de la calle de... Allí te aguardará un automóvil alquilado por mí que te llevará a Francia. Toma un poco de dinero. El mecánico te entregará un sobre con alguno más. Si puedes, no vuelvas a pecar». Me clavó sus ojos orlados y que sabían volverse inocentes en su delirio de pasión, y murmuró. «Reúnete conmigo en Francia, aunque solo sea para convertirme». Puesta en salvo Chulita, faltaba hacer otra cosa. Desde que había reconocido con bochorno mi flaqueza, mi propia insania, desde que me sentía capaz de sufrir la atracción del abismo, me volví relativamente misericordioso. Quería evitarle a Ariza, por lo menos, la afrenta pública. Informado del domicilio del criminal, al preguntar por él en la casa de huéspedes, no muy decorosa, a que le había traído sin duda su crítica situación económica, me advirtió la patrona, encogiéndose de hombros. —¿El señorito Andrés? Pues si ese hace más de 3 días que no aporta por aquí. Me retiré sin demostrar extrañeza. Aun cuando la prensa no había hecho alusiones que pudiesen alarmar al criminal, era lógico que anduviese azorado. Lo que yo le había contado a Chulita acerca de la desaparición de su cómplice era invención, pero en buena ley no parecía sorprendente que levantase el vuelo el culpable. «Vaya un policía que hago», pensaba yo. «Soy un torpe con estos retrasos y preparativos». Lo primero que se mandaba antaño era prender los cuerpos y asegurar las personas de los sospechosos. Con mis romanticismos, a la una la he librado de la justicia, y al otro probablemente también. Apenas se reirá Cordelero. En fin, aunque tarde, hagamos lo debido. Voy a declarar ante el juez la verdad entera. ¿Acaso Ariza no haya salido aún de España? El juez me oyó con admiración. Mi relato era dramático y tenía el sello inconfundible del auténtico. Lo único que no le dije fue que Chulita seguramente no se encontraba ya en tierra española. «Le aconsejo a usted, señor juez», añadí, «que me permita continuar dirigiendo este asunto bajo cuerda, a fin de que no se pierda un minuto. Los culpables, al pronto, han estado seguros, porque la justicia seguía una pista falsa. Ha sido bueno que se me acusase». La opinión empezaba a extraviarse, y la prensa a señalarme ya claramente, a azuzar al vulgo contra mí. Pero de un momento a otro, Ariza, que tiene el dinero, puede evaporarse. «Se van a tomar todas las medidas. Usted nos aconsejará». Púsose la policía en movimiento con gran reserva. Respecto a Chulita, sabía yo que no sería fácil capturarla, y que además no lo intentarían aún. A las 12 de la mañana del día siguiente, tampoco Ariza había aparecido. Vino a comunicármelo el siempre receloso Cordelero, y comprendí que a pesar de lo significativo de esta desaparición, no había llegado a su espíritu la persuasión de mi inocencia. «¿Cómo se explica usted que no parezca el señor de Ariza?», me preguntó Huraño. «O él se esconde bien, o ustedes le buscan mal», fue mi respuesta. «Quisiera ver cómo le buscaba a usted», retó el policía. «Pues bueno», contesté, picado en el punto sensible del amor propio, en la vanidad del aficionado que quiere dar lecciones a los profesionales. «Voy a rematar la suerte, amigo Cordelero. Voy a encontrar a Ariza. Ustedes por su lado trabajen, yo por mi cuenta. Solo les pido un favor, que hoy no me vigilen, y mucho menos vigilen la casa de doña Julia, que nadie aporte por allí. Es indispensable. ¿Concedido?». «Si a usted ya no le vigilamos», protestó él. «Basta. Libertad y soledad, al menos por unas horas». De nuevo llamé en mi auxilio a la extraña facultad de semiadivinación que, sobre una base insignificante en lo real, me había guiado al través del laberinto del sombrío crimen, llamado en apariencia a no salir de las tinieblas, como tantos otros que en Madrid se cometen. Mis inducciones de psicólogo me sirvieron para combinar un proyecto a la vez poético y sutil. Me apoyé en la idea de la querencia. Como el toro, el criminal la siente. Raro será el criminal que no ronde los lugares donde ha delinquido. La misma zozobra de la persecución les incita a llegarse a donde suponen que sucede algo que puede importarles. Hay un anzuelo clavado en su alma, y el misterio tira del cordel y les atrae. Son peces asegurados por el pescador. Y en Ariza, a la querencia del crimen se unía la de una mujer. El pez picaría. Me embosqué en el portal de Chulita, habiendo antes sobornado a la portera con propina untuosa. Estaba resuelto a no moverme de allí en bastante tiempo. Diestramente, me enteré de que, en la casa, la desaparición de la mundana no había preocupado a nadie, porque ella, cauta, dejó dicho a su doncella que iba a pasar un día en Aranjuez, de broma con amigos, y no siendo el caso insólito, nadie se preocupó, y se la esperaba aquella noche o al día siguiente. La policía, siguiendo mis instrucciones, no había aportado por allí. Me instalé en un sofá desvencijado en la portería y aguardé en acecho, paciente. En el bolsillo de mi abrigo tenía un paquete de pasteles y emparedados para entretener el hambre si se prolongaba la guardia. A las 4 de la tarde, nada aún. Entraban y salían gentes, de Ariza ni señales. Poco a poco fui despachando mis pasteles, devorados a la sordina, con glotonería de un hombre sujeto a un ayuno que agudizaban emociones intensas. Anochecía, y rogué a la portera que diese luz. La mujer principaba a mirarme con suma desconfianza. Una nueva propina copiosa la anestesió. Las 6:30 serían cuando mi corazón pegó el salto profético. Ariza, recatado por un abrigo y un tapabocas, penetraba en el portal. Me adelanté y le cogí por el cuello. «Ahora», le dije en voz contenida, «no te me escapas. No intentes resistir. La calle está llena de agentes ocultos en los portales, y a un grito saldrán». «¿Pero quién es usted?», preguntó echándose atrás y desprendiéndose de mis manos. «¿Qué me quiere usted? ¡Suélteme!». «Salgamos», ordené. Me vio entonces la cara y exclamó. «¿Selva?». «Selva, sí. ¿A quién con quien has querido cruzar tu destino? ¿No sabes que ese cruce es peor que el de dos espadas? Me has injuriado en Apolo para atraer la atención del público y que constase que allí estabas. Has llevado al solar contiguo a mi casa el cuerpo del asesinado y has arrojado a mi dormitorio el paquete con los objetos comprometedores. Has hecho mal. Yo no soy hombre con quien convenga divertirse. Sé ahora asesino. Has despertado en mí la sagacidad del perseguidor y del vengador. He descubierto el crimen, y como me repugna enviar al patíbulo o siquiera a presidio a una mujer, yo he asegurado la fuga de Chulita, que está prendada de mí. Escuchaba a Ariza con expresión imposible de describir. Sus ojos llameaban en la semioscuridad de la calle, cual los ojos eléctricos de los gatos. «No entiendo, no sé de qué crimen habla usted», repetía estúpidamente, pero sus pupilas ardorosas desmentían sus palabras. No vale ya ese recurso. Y deje de tutearme. Acepte usted serenamente la suerte. Tenga valor. Es lo menos que puede tener. «Tengo valor para comérmelo a usted», gritó, y sus puños me amenazaban. «Pierde usted el tiempo. Mi intención para usted es buena, a pesar de que usted, imprudente siempre, busca todavía quimera conmigo. A una voz que yo diese, tendría usted a la policía encima. Pero no la daré, a menos que usted me fuerce a ello. Al contrario, mi deseo es facilitarle a usted tiempo suficiente para...» «No, no es eso», exclamé leyendo en sus ojos. «Escaparse, no. ¿Me toma usted por algún necio? Yo no protejo así más que a las mujeres. Los hombres, que tengan alma. Usted no es un criminal de oficio. Usted ha sido siempre, a pesar de sus vicios, un caballero, por la clase social a que pertenece. Y un caballero tiene que creer que hay cosas que importan más que la seguridad y la vida. ¿Me equivoco?». Ariza callaba. Sus ojos giraban como si buscase en el suelo la grieta que debía tragarle, sustrayéndole a mi presencia. «No se equivoca usted», dijo al fin, «pero no comprendo por qué le interesa mi honor». Sonreí y lancé la frase altivamente. «Por espíritu de clase». Miró de nuevo en derredor suyo. Puesto en el terrible trance, sin duda cavilaba en medios, en sitio, en algo que el natural instinto le impulsaba a no encontrar de buenas a primeras. «No tengo armas», dijo al fin. «¿Y el estoquito?», pregunté. «Hiere muy limpio, aunque en su pechera de usted había una gota de sangre. Sépalo usted, Ariza. La sangre habla, como usted le advirtió a su cómplice». «Dita sea», tartamudeó. «En fin, acabemos. Le he dicho que no tengo armas». «Llevo siempre mi Browning», respondí. «Ahí va». Inmediatamente sentí un escalofrío. La cara de Ariza era trágica y me apuntaba a la altura de la frente con mi propia pistola. Me dominé gallardamente. Me crucé de brazos y le desafié con la mirada. Entonces, de súbito, bajó el arma y echó a correr enloquecido. se detuvo en una plazoleta próxima. Un soldado, el dueño del figón donde pasaba las noches mi sereno, el dependiente medidor, le vieron acercar el arma a la sien. Disparar. Caer boca abajo. Cuando se registró su cuerpo, se halló, en un bolsillo interior, la suma algo incompleta. El bastón de estoque apareció en su propia habitación de la fonda, oculto bajo la alfombra, a ras de la pared. Después de esta aventura, he comprendido que, desde la cuna, mi vocación es la de policía aficionado. Las sensaciones que experimenté con motivo de mi indagatoria fueron de primer orden por lo intensas. Me di cuenta que el fastidio no volvería a mí si me dedicaba a una profesión que también armoniza con mis gustos y, me atrevo a decirlo, con mis condiciones y aptitudes, o si se quiere, mis inspiraciones atrevidas y geniales. Resuelto a ejercerla, me voy a Inglaterra a estudiarla bien, a tomar lecciones de los maestros. Y tendré ancho campo en este Madrid, donde reinan el misterio y la impunidad. Traeré al descubierto de los crímenes elementos novelescos e intelectuales. ¿Y acaso un día podré contar al público algo digno de la letra de imprenta? Fin de la sección 4. Fin de La gota de sangre, de Emilia Pardo Bazán.